Bienvenidos a Degeneración, hoy con un temazo que tenemos de Iron Maiden que acaban de escuchar, de Trooper, este grupo inglés, que creo que el tema va muy bien con ellos. Me presento, soy Peter Ávila y doy pie a mi compañero Alonso Nájera. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos radioescuchas que prestaron sus orejitas para el degenere del día de hoy? Y sí, como bien dices, Peter, creo que es una buena rola para introducir al tema del que vamos a hablar hoy, que es la vida de rockstar. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a los radioescuchas, por supuesto, y a ti también, Peter, ¿qué es ser un rockstar? Porque creo que es una definición que se ha deformado con los años, pero pues vamos a intentar abordarla el día de hoy. Entonces, para ti, Peter, ¿qué es ser un rockstar? Mira, yo creo que hay muchas definiciones para el rockstar, ¿no? Porque dicen vida de rockstar, ¿no? Y y creo que muchos tenemos o teníamos la idea que era como pues, vivir acá drogas y rock and rollear, ¿no? Pero creo que va más allá la vida del rockstar, ¿no? Creo que es dejar un legado en la música, ¿no? O sea, a lo mejor por algo que hicieron o por el tipo de personaje que eres o igual a este tipo de persona, ¿no? Se me viene a la mente mucho este tipo que yo considero que es un rockstar así muy cabrón, este tipo Ozzy Osbourne, ¿no? Que estaba muy loquito y pues no sé si supiste que en un concierto pues decapitó así literal a un murciélago, ¿no? Se comió la cabeza, ¿no? Entonces como que se queda muy grabado en la mente de la gente y yo pienso que ese tipo de actitud el ser así, pues te lleva a ser el rockstar, ¿no? O no sé, tú cómo ves. Ok. Bueno, sí, justo creo que la definición antigua, o bueno, la de donde nació todo esto, pues sí apelaba un poco a la... dejar un legado, como bien dices, pero también un poco como a la autodestrucción y a la destrucción de otros, ¿no? O sea, pues tener un estilo de vida que extravagante de entrada, ¿no? Con dinero y con ese dinero poder costearte pues drogas, alcohol y sexo y que eso pues también te lleva a tener ciertas actitudes extravagantes y que no... que sin importar lo dañinas que sean para ti o para otros, pues con tal de mantener el estatuto de rockstar, se permite, ¿no? O sea, por ejemplo, justo esto que mencionas de Ozzy Osbourne, que de alguna manera, pues sí, eso empodera su figura rockstar, el comerse la cabeza de un murciélago, pero pues la neta es que no, yo hoy siento que eso no tiene nada de rockstar, ¿no? O sea, yo siento que un rockstar ya debiera ser una figura positiva, ¿no? O sea, no, y que no, pues dañara como a otros, ¿no? Pero eso justo es como de los, del contraste, ¿no? Que hay entre ser rockstar, ¿no? Y yo justo también me hace ruido esto de que luego son músicos, ¿no? Que son solo músicos. Yo creo que, por ejemplo, se puede ser un rockstar sin necesariamente dedicarte a la música. ¿O tú cómo lo ves, Peter? Igual sí, la vida de rockstar podría ser, sí, tienes razón. Y bueno, mira, si quieres, para no irnos tan lejos, vámonos con una rolita, ¿no? Vamos a ponerles una rolita de Black Sabbath, de hecho, que se llama Paranoid. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos. We'll be right back. Y bueno, ahí escuchamos a Black Sabbath con el buen Ozzy Osbourne, la canción de Paranoid. Este cuate que su rock, la verdad, bueno, yo pienso que sí tenía cosas de rockstar, ¿no? Creo que bueno, de hecho ahí no sé, Alonso, sabes que hicieron una investigación y encontraron que en su ADN ¿por qué ha soportado tanta droga? ¿Tanta droga? Era por su genética, güey. No sé si sabías eso. No lo puedo creer. No sabía. Entonces, a ver, cuéntanos más. Sí, mira, según la una universidad que hizo, se supone que hay un gen que obviamente puede aguantar ciertos químicos, ¿no? Entonces, Ozzy Osbourne, pues, tenía este gen, casualmente, ¿no? Entonces, por eso, la verdad, su consumo de alcohol y drogas era así excesivo. Y, pues, tú lo ves ahorita y, pues, no tiene, pues, ningún defecto. Y aún sigue vivo, ¿no? Todavía ahí rockeando, ¿no? Entonces, pues, este es el tipo de ADN, ¿no? Se descubrieron alteraciones en su ADN. Eso fue lo que descubrió esto, ¿no? Y pues, güey, eso sí es el rockstar, ¿no? O sea, las cantidades de alcohol y droga que se metía este tipo, puf. Ok, yo creo que definitivamente él tenía, pues como dices, pues una genética que le permitía aguantar la vida rockstar, ¿no? Sí, o sea, y es que la verdad, pues no nos hagamos, ¿no? Justo, pues el alcohol y estas sustancias, pues van de la mano, nos guste o no, pues con el rockstarismo, ¿no? O sea, yo a propósito, ya que ya ven que Degeneración también es un espacio que normalmente se habla de cine, pienso, por ejemplo, en esta película que se llama Rock and Rolla, ¿la has visto? Rock and Rolla, sí. Justo, ¿no? Que habla un poco de este, del arquetipo del rockstar, ¿no? Que es el que son, pues, tipos decisivos, que van por todo, que viven al límite de una manera, pues, desenfrenada y rebelde, ¿no? Y que también, pues, eso está padre, ¿no? O sea, vamos, ¿quién no quiere vivir una vida, pues, como le dé la gana, ¿no? Y creo que si hay personas que se pueden dar, pues, ese lujo, pues, son los rockstar, la verdad, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que la otra vez yo platicaba con un amigo y decía mi amigo, oye, güey, es que, pues, ¿Cómo a veces unos artistas se mueren tan jóvenes, ¿no? O sea, sabiendo, le digo, güey, es que yo creo que cuando llegan a un nivel de que pueden consumir lo que ellos quieran y las cantidades que ellos quieran, pues no saben cuándo parar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú sabes que, no sé, 7 gramos de cocaína te van a matar, ¿no? O no sé, yo no consumo cocaína, ¿no? Pero... No sé, o sea, creo que ya dejas de tener límites, ¿no? Y eso es lo que te lleva, no es tanto que te vuelvas loco, sino que el límite que tienes, perdón, no tienes límites para eso, ¿no? O sea, imagínate echarte una montaña y litros de alcohol para tu cuerpo, o sea, está muy cabrón, ¿no? O sea, o no sé tú qué piensas. Es que justo sí, o sea, como tienes toda la lana y todo el poder para hacer y deshacer, entonces es muy complicado que pues tú te pongas un límite y pues son es casi casi una consecuencia inevitable, ¿no? Por algo está el club de los 27, que es como todo un tema porque ahí es un poco de... son coincidencias muy locas, ¿no? Pero ya hablaremos regresando de esto. Mientras voy a mandar una rolita... que el nombre de la banda se me hace súper rockstar y el nombre de la rola evidentemente es muy rockstar también. Esto es Whatever Happened With My Rock and Roll de Black Rebel Motorcycle Club. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Thank you. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acabamos de escuchar Whatever Happened to My Rock and Roll de Black Rebel Motorcycle Club. Que vaya, o sea, qué nombre, ¿no? O sea, la traducción literal es lo que sea que pase con mi rock and roll. Y la traducción de la banda es es algo así como Club Rebelde de motocicletas, ¿no? Así, algo así a bote pronto, es como la traducción que se me ocurre. Pero sí, ¿no? Que se me hace algo súper rockstar esta canción y esta banda, que de hecho estuvo en nuestro país para el Festival Hipnosis, para el primer Festival Hipnosis que se hizo en nuestro país, que precisamente es un festival que apela al rock psicodélico. Que vaya, esperamos tenerlo pronto, este festival y muchos otros que ya urge, ¿no, Peter? Sí, ya urge que tengamos ahí festivales y salir, que creo que ya mucha gente está harta, pero pues, híjole, la verdad los casos están subiendo y pues a quedarse en casa, chicos, a quedarse en casa, no hay de otra. Exactamente, sí, miren, y creo que esa es la mejor opción para, pues, para que regresen los festivales, ¿no? Mientras todos nos quedemos en casa, en la medida de lo posible, podremos tener los festivales de vuelta. Pero antes de mandar esa rola, precisamente estábamos hablando del Club de los 27. Este club, que bueno, para quienes no lo sepan, está conformado por músicos que murieron extrañamente y en una coincidencia muy rara a la edad de 27 años. Algunos de los miembros de este club son Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse y Kurt Cobain, por mencionar algunos, ¿no? También está, precisamente hablábamos, por ejemplo, de que no necesariamente para ser un rockstar pues tendrías que ser músico. Y a propósito de eso, en el Club de los 27, por ejemplo, también está Jean-Michel Basquiat, que bueno, todos lo conocemos por su trabajo artístico fuera de la música. Entonces, pues bueno, esto es como muy loco, ¿no? ¿Tú qué piensas de este suceso tan extraño de que se mueren precisamente a la edad de los 27 años? Yo creo que es como una maldición, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta Janis Joplin, también está dentro del Club de los 27, y creo que es eso, ¿no? Creo que es el exceso o una maldición que tienen por ahí, ¿no? Por ejemplo, ella murió, obviamente de heroína, ¿no? O sea, se inyectaba casi, bueno, leí un artículo que se inyectaba casi 200 dólares de sustancia al día. O sea, imagínate, al día, cabrón. O sea, ella murió en 1970 en Los Ángeles y híjole. Yo creo que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Creo que es como tener todo el poder y no tener límites. Pues no sabes cuánto tu cuerpo aguante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Ozzy Osbourne tenía un gen, ¿no? No murió a los 27, pero tenía un gen porque hace rato dije que era una universidad y no, fueron médicos que investigaron su sangre y encontraron alteraciones en su sangre. Y creo que pues es una maldición, y vivir sin límites, ¿no? O no sé, ¿tú cómo ves? Sí, yo creo que sí, o sea, es que también, ¿cuánto tiempo te puede aguantar tu cuerpo a ese ritmo de vida, ¿no? A un ritmo de vida en el que solo estás drogándote, tomando, lleno de malas influencias. Es que yo creo que en la farándula pues está lleno de malas influencias y malos consejos, ¿no? Gente que pues también solo te quiere ver para como un generador de dinero, ¿no? Por ejemplo, Amy, la obligaron a subir muchas veces el escenario cuando estaba muy drogada y cuando no estaba en condiciones de cantar, y en una presentación el público la abucheó porque no cantó nada bien a pesar de tener una voz increíble, una voz que, de esas voces que ya no van a regresar, ¿no? Que son únicas en el mundo, ¿no? Entonces, yo le recomiendo, de hecho, si quieren saber un poco más de Amy, este documental con el mismo nombre, Amy, que estuvo en Netflix un tiempo, seguramente ya no lo está, pero hablan mucho de su vida, ¿no? Hablan, es un gran acercamiento muy íntimo a su vida, a su recuperación, a cómo llegó a haber un momento en el que ella estaba bien, estaba sana y pudo haber salido de esto, pero bueno, las exigencias del rockstar, porque creo que también es una exigencia, ¿no? Es de alguna manera, si tú ya eres un rockstar, tienes que mantenerlo con ciertos rituales y ciertos actos que pues son dañinos, ¿no? Porque pues es muy complicado si de repente le quieres poner un alto, ¿no? Es como de, no, ¿cómo tú no vas a poder hacerlo, ¿no? Y demás, ¿no? Y creo que hasta cierto punto puede ser algo tóxico, pero sí, les recomiendo mucho este documental. Habla, por ejemplo, de su relación con Pete Doherty, que es el guitarrista de los Libertines. Quien vaya, que él también es como un ejemplo del rockstarismo, ¿no? Justo a mí me dio mucha tristeza que cuando yo los vi en vivo, pues la verdad eran muy malos técnicamente, ¿no? Creo que sus composiciones, a mí me encantan, los Libertines son de mis bandas favoritas, pero en vivo pues se les olvidaban las letras, estaban demasiado ebrios, era justo como mucho rock and roll o actitud de rock and roll, pero poca música, ¿no? Entonces creo que también esto es algo que pueda pasar, ¿no? Cuando ya de repente eres más pose y menos música, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿cómo ves, Alonso? Si nos vamos con uno del Club de los 27, que para mí fue un artista que tuvo un estilo único, un guitarrista que tuvo un estilo único y que, pues, creo que hasta las generaciones todavía lo conocen bien. Este es Jimi Hendrix, con su estilo único de guitarra. Se llama All Along the Watchtower. Vámonos de aquí en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Bueno, tenemos ahí a Jimi Hendrix, ¿no? Con esta rola muy icónica, ¿no? Y que también entró en el club de los 27. Y que también estuvo hablando de hace rato de festivales. Estuvo ahí en el festival este... ¡Ay, se me fue tan grande! El festival donde tocó este... Coachella. A Woodstock. Justamente es eso. ¡Ay, cómo se me pudo ir! Perdón, la marihuana me está pegando muy fuerte. Radio escuchas, pero bueno, él murió desgraciadamente un septiembre de 1970, según ahogado en su propio vómito. Pero fíjate, se me viene a la mente Alonso, que sí tiene un poco de razón en lo que dice del Club de los 27, que es algo loco. Y sí, y bueno, a lo mejor me estoy debrayando mucho, pero o me estoy yendo mucho a la conspiración, ¿no? Pero ahorita se han ido muchos temas sobre este tipo de gente que según empieza a denunciar como a la élite y este desmadre, ¿no? Ahí tenemos a mí no me gusta mucho, pero a Avicii, ¿no? Que sacaron una teoría muy loca que lo mataron porque estaban denunciando pederastía, ¿no? De las grandes élites, ¿no? Entonces, no sé, imagínate esto del Club de los 27, no lo sé, o sea... Digo, creo que me estoy yendo muy conspiranoico, ¿no? Híjole, bueno, de entrada yo creo que sí hay un lugar para desviarse y para empezar con las conspiraciones. Ese es de generación. Y justo, ¿no? Yo creo que, de hecho, creo que necesitaríamos un programa completo para hablar de teorías conspiranoicas, que de hecho es una buena idea. ¿O ustedes qué opinan, queridos radioescuchas? Déjenos sus comentarios si quieren que hablemos un poco de las conspiraciones. Pero sí, ¿no? Yo creo que es que está interesante, ¿no? O sea, son demasiadas coincidencias porque no son tres personas. O sea, el Club de los 27 está formado por varias personas. Voy a investigar, les prometo que de tarea me llevo a investigar un poco más qué onda con el Club de los 27 y teorías conspiranoicas. Pero sí, justo, por ejemplo, hablabas como de esto que le pasó a Jimi Hendrix, que qué muerte tan trágica, ¿no? A una de las mentes musicales más brillantes desde mi punto de vista. Él, de hecho, es de mis guitarristas favoritos. Yo me quería disfrazar de él en un Halloween, pero la pandemia atacó y bueno, ya no voy a hablar de las cosas que ya no tenemos por la pandemia porque me voy a deprimir. Pero, por ejemplo, un dato curioso de Jimi Hendrix, él, de hecho, le prestaba su guitarra al público en conciertos para que la desafinaran, luego se la entregaban y él la tocaba bien, ¿no? Los sonidos que emitía la guitarra desafinada, pues sonaba muy bien, ¿no? Entonces eso te habla del virtuosismo que él tenía, de la capacidad técnica que tenía para tocar la guitarra. Y sí, era una locura, ¿no? A mí me encanta Jimi Hendrix. Y déjenos en sus comentarios, ¿no? ¿Quién del Club de los 27 es su favorito? Pero, ¿y a ti, Peter, quién de este club es el que te gusta más? La verdad, mira, me gusta cómo tocaba la guitarra Kurt Cobain, pero la verdad, las letras realmente... perdón, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, pero las letras me gustaban un poco más y el sentimiento que le metía Kurt Cobain cuando estaba en Nirvana me gustaba mucho. Aparte de que, pues, obviamente a mí me tocó un poco de esa generación, ¿no? Yo estaba chico y, pues, me tocó en Nirvana, y la ondita del grunge, perdón, en los 90, Híjoles, a mí me gustaba un buen, ¿no? O sea, lo que era Nirvana y también este grupo, a mí me encanta este grupo que no sé si considerarlos rockstars o no, para mí sí son unos rockstars muy cabrones, es Red Hot Chili Peppers, una banda californiana también que, híjole, no manches, o sea, la mezcla que ellos hacen entre funk, rock y toda la de repente meten trip hop, hip hop, híjole, no sé, a mí me encanta esa banda, no sé a ti, Alonso. Uy, sí, Red Hot Chili Peppers son una bandota, justo por ahí debo de tener un concierto de ellos en Woodstock, en DVD, justo, de que cuando estábamos hablando de ellos, sí, son una gran banda, pero también creo que... en efecto, ahorita estamos hablando justo de bandas de Estados Unidos o bandas en inglés, pero creo que también hay que voltear al rock mexicano, ¿no? Yo creo que hay muchas bandas que están rockeando y que son unos rockstars, porque justo también creo que ser un rockstar, más allá de tener el dinero para tener esta vida ostentosa y extravagante que tienen, para mí algo rockstar también es apostar todo, incluso vivir con hasta con poco dinero y hacer lo necesario para crear tu música, aunque esto no necesariamente te genere dinero, ¿no? Y yo siento que por ejemplo Belafonte Sensacional es una banda que, aunque obviamente no sé la situación de Belafonte, porque no sé pues, cómo vive, pero me parece que sí transmite mucho este espíritu, ¿no? El espíritu de rockear pese a todo, ¿no? Entonces, justamente les voy a poner esta rola y ustedes me dirán qué les parece. Esto se llama Valedor, de Belafonte Sensacional. Están en Degeneración. Con el ron Simón o un mezcal cardenal. Compro pomo en la vinata, no hay tabaco, no hay marchantes, no hay domingos sin rebajas, bajas por los chescos, bajan chofer, baja, no se pase usted de lanza. Le entrego a toda la raza de la guardia orida y zapa larga, no te metas con la banda, pinche lacra. ¿Dónde está la policía del karma? ¡Ya murió! Como poniendo un avión, como en un avión, y el grande Richardson. Acabamos de escuchar Valedor de Belafonte Sensacional, de su disco Gazapo del 2014. Y vaya que yo insisto que Belafonte era esa banda de rock que nadie pidió, pero que todos necesitábamos, ¿no? De repente, en una época de la música en donde sobresalen mucho más otros géneros, hay que decirlo, creo que el rock and roll está un poco sin los reflectores en los festivales. Esto no quiere decir, por supuesto, que el rock and roll ha muerto. El rock nunca morirá y siempre estará por ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho del discurso de Alex Turner, el vocalista de los Arctic Monkeys, que dijo que el rock emergerá de las sombras y demás, y que arrojó el micrófono al piso y demás, justo con esta actitud rockstar que también va un poco acompañada de la pedantería, me parece un poco. Esto desde el del arquetipo de rockstar que estábamos hablando. Pero sí, yo destaco mucho a Belafonte porque él habla de por ejemplo, de no tener varo, de salir a cotorrar con los compas, de estar cheleando, pasándosela chido. Y pues para mí eso también es ser un rockstar. ¿O tú cómo ves, Peter? Sí, fíjate que la otra vez leí un artículo y sobre eso, sobre lo de los rockstar, y realmente la definición se ha ido también ha ido evolucionando, ¿no? Al grado de que no existe una sola definición de qué son rockstar, ¿no? O sea, puede ser un showman, puede ser cualquier tipo de persona que deje un legado, ¿no? Y así una serie de cosas que pues bueno, ser rockstar es involucra, ¿no? Y regresando al tema de lo que decías de los rockstars de Latinoamérica, para mí un rockstar así cabrón y que también me gusta mucho y creo que dejó un legado muy cabrón en Latinoamérica y en la música en español, fue Cerati, ¿no? También creo que abusó este tipo un poco de las sustancias, ¿no? Y creo que por eso pasó lo que pasó, pero para mí era un genio este tipo. O sea, sus letras, sus canciones, cómo llevó a la banda, ¿no? Desde sus inicios hasta pues fue casi lo último, ¿no? Que hizo. Para mí, un gran cantante latinoamericano. Bueno, un gran rockstar latinoamericano. Sí, totalmente. ¿Cómo se nos fue a morir Cerati, caray? Qué grande era. A mí cómo me encanta tanto su proyecto con Soda Stereo y como Gustavo Cerati solista. Me encantan los dos. Y de hecho, muchos no lo saben, pero tú sabes, por ejemplo, que él tiene una faceta electrónica, que hizo un disco de música electrónica. Sí, vi por ahí que empezó a utilizar los sintetizadores, ¿no? Sí, exacto. Hizo completamente un disco de música electrónica producido en Chile. Se llama Plan V. Y wow, o sea, ves también que la mente musical de Cerati le alcanzaba para explorar otros géneros y hacerlo de gran manera, ¿no? Que es un disco pues experimental, electrónico, que juega un poco con el ambient y con el techno. Entonces me parece también un discazo. Es bastante chido, se lo recomiendo. Y sí, y a propósito, ya hablando de él, ¿por qué no nos mandas una rola, Peter, de este gran, gran cantante y compositor? Vámonos con Gustavo Cerati, de la T para 3, que realmente es una canción, muchos dicen que es romántica, pero es trágica. Regresando, les digo qué onda. Vámonos con esto, T para 3, Gustavo Cerati. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Thank you. Bueno, y ahí tenemos T para 3, esta rola muy especial para Gustavo Cerati, ya que él la compuso al enterarse que su papá tenía cáncer terminal y pues esto le aquejaba mucho, ¿no? Una rola muy, muy bella. Creo que todos hemos tenido, ¿no? Hemos sufrido por una persona que está enferma, ¿no? Y creo que él al hacer esta canción, hijos, no sé, fue lo mejor creo que se pudo haber llevado a su papá, ¿no? O algo, ¿tú qué crees, Alonso? Sí, totalmente, y justo creo que la letra es muy clara en ese sentido, ¿no? Tal cual cuando dice, te vi que llorabas por él, y lo que yo leí es que se llama T para tres porque es una plática entre sus papás y él sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte de su papá, como bien mencionas, y sí, es como súper desgarrador escucharlo. Y creo que, por ejemplo, los riffs que de esta rola, a mí me encanta, ¿no? Como la potencia que tienen en los riffs y cómo transmiten toda esta melancolía y toda esta tristeza de Gustavo, que a quien le mandamos un abrazo hasta el cielo y gracias por todo. Pero sí, es muy, muy trágico, ¿no? Toda su música. Hay una parte muy, muy triste de su música en ese sentido, ¿no? Que, en el que pues ya él entregó todo, ¿no? Todo lo que sentía. Y sí es muy complicado, pero justo para, regresando como a temas más agradables, estábamos hablando también justo del ser rockstar sin necesariamente tener, pues, las grandes cantidades de dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que alguien que trabaja para, pues, para mantener a su familia y que todos los días sale a chingarle, es un rockstar, ¿no? Y creo que alguien que hace lo que ama para, sin importar lo que digan los demás, por más insignificante que sea para otros, lo hace aún así, eso para mí también es ser un rockstar, ¿no? Y por eso yo le quiero dedicar esta rola a todos los que son unos rockstars, que yo sé que todos los que nos escuchan lo son. Y así que esta es la propuesta del día. Esto es Loves the Jobs You Hate, de Hon. Están en Resistencia Radio. Acabamos de escuchar Love the Jobs You Hate, de Hon. Qué bueno, el título de esta rola lo dice todo, ¿no? Entonces, sí, justo yo estoy como... Yo admiro mucho a la gente que ama su trabajo y que hace su trabajo con amor, sea el trabajo que sea. Y entonces, por ejemplo, el video de esta rola me gusta mucho porque es de un güey que es algo que hace algodón de azúcar, que vende algodón de azúcar pues allá en Estados Unidos y lo hace bailando, ¿no? Como súper feliz, ¿no? Entonces, pues para mí eso es ser un rockstar también, ¿no? Alguien que está así como todo, pues desconectado, más bien que está como todo conectado consigo mismo, a tal grado que no le importa lo que digan los demás. Pienso, por ejemplo, en este güey de la película de Soul, que era como un gurú que bailaba con, que baila con un cartel, ¿no? Que se dedica como a bailar con el cartel y eso es lo que lo hace feliz, ¿no? Entonces, ese tipo de personas son rockstars para mí. Perdón por el spoiler, no sé si ya tuviste la de Soul, por ejemplo. No, no, no, no he tenido el chance de verla, pero digo, ya ahorita que mencionaste, creo que la voy a ver al rato. Sí, es una gran película que, por cierto, la música fue compuesta por Trent Reznor, que es el vocalista de Nine Inch Nails, para quien no lo sepa. Y a mí me encanta que él específicamente haya compuesto la rola, porque como muchos saben, Trent Reznor pues, sufre de depresión e intentó suicidarse varias veces. Y de hecho, creo que de los últimos discos de Nine Inch Nails, pues tienen toda esta depresión y toda esta furia impresa en las letras y en la música de Nine Inch Nails. Y se me hace muy curioso, muy cabrón, que alguien que intentó matarse haga la música de una película que habla de lo bonito que es la vida, ¿no? Sí, claro. Fíjate que también tocando, bueno, hablando de ese tema, hay un, bueno, no sé si varia banda lo conozca, a Eddie de Van Halen, que acaba de fallecer hace poco, no hace mucho, con esta canción de Jump o la de Panamá. Es una banda, fíjate, de los 70s, ¿no? Tuvo 12 discos, tuvo platinos. Y fueron los más vendidos, vendió 90 millones de copias en todo el mundo. Y me da risa porque él fue un rockstar, ¿no? Pero mucha gente no lo conocía, ¿no? Y es esta rola que empieza tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y es sencilla, ¿no? Y él también le produjo muchos discos les ayudó a producir muchos discos a muchas bandas, ¿no? Entonces este tipo era también increíble, ¿no? O sea, él sí era también un rockstar, ¿no? Dejó un legado ahí, sobre todo con esa canción de Jump, que a mí la verdad me gusta un buen. No sé si tú la has escuchado, Sí, claro, sí, es un rolón, ¿no? Y justo, sí. Creo que eso es de las cosas que puedo destacar como súper concretas de todo lo que hablamos de sobre ser un rockstar, es el dejar un legado positivo con tu arte. Hay bandas, creo que han dejado, a mi parecer, de una vez lo digo, ¿no? Creo que han dejado un legado o tienen un poco de rockstar, yo siento. Por ejemplo, bandas mexicanas, no sé, por ejemplo, a mí se me queda mucho Molotov, uno de los iniciadores que en su momento era una banda, híjole. Me acuerdo, a mí no me dejaban escucharla, ¿no? Porque traía muchas groserías y eran como que más abiertos, ¿no? O por ejemplo Control Machete, ¿no? Que también entró una onda del hip hop, pero era más violento, ¿no? O sea, ese tipo de bandas creo que se han dejado legado, ¿no? O sea, porque han dado apertura a nueva música o a nuevo pensamiento. ¿O tú qué crees? Sí, totalmente. Y creo que ese es un punto del que no hemos hablado, del rockstarismo, que también tiene que transgreder de alguna manera porque va en contra de ciertos estatutos, sobre todo de comportamiento y de carácter político, ¿no? Pues en ese sentido, pues la música pues también es un poder fáctico que pues también influye en cómo la sociedad se comporta y en cómo pues somos tratados, ¿no? Entonces, pues la música pues es un arma de defensa, por así decirlo, y el rock, pues por supuesto que también lo es, ¿no? Y si mencionabas, por ejemplo, a Control Machete, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de Molotov, que, wow, esta polémica que entró, pues, hace poquito por su disco de Dónde Jugarán las Niñas, que de hecho era un tema bien interesante que también da para un programa completo, me parece, pero hay que entender, por ejemplo, que Molotov fue muy importante para ciertas generaciones, por ejemplo, la tuya, Peter, en la que pues no se les dejaba, por ejemplo, decir muchas groserías, no se podía hablar de sexo, estaban más bien en un régimen priista muy totalitario y que querían moderar en específico el comportamiento, y Molotov pues abonó a esto, ¿no? Entonces, pues eso fue muy importante, aunque hoy sea pues de alguna manera condenado. Y pues sí, está como... Es interesante cómo el rock puede servir en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si nos seguimos nos vamos a tardar como unas 2 horas porque este tema está muy bueno. Entonces, ¿por qué no nos mandas una rola, Peter? Claro, mira, traigo una buena rola. Creo que estos también son unos buenos rockstars. A lo mejor no son latinoamericanos, pero... Híjole, es una bandota que me gusta mucho. Y creo que también a los de Mammoth les agrada demasiado esta banda. Es Pearl Jam, vámonos con Black. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres, saludos a los Mammoths, no le cambien. She Estamos de regreso en Resistencia Radio, su estación de radio por internet favorita. Y estamos atravesando la recta final del degenere del día de hoy. Y a propósito, ya que estamos hablando de cosas rockstars, les recomiendo que escuchen también El Mamut, en donde van a poder escuchar un rock psicodélico y un garage también ahí para los que les gusta este género en El Mamut. Saludos ahí a la banda que espero nos esté escuchando también. Y también, por supuesto, los invitamos a escuchar todos los demás programas de esta bonita estación. Y bueno, también creo que un poco un tema que va relacionado de alguna manera con el rockstar es el punk, ¿no? Que el punk también es un poco un... el ser contestatario, ¿no? Que comparte creo que este espíritu con el rock. El de ser contestatario, el de anarquía, en el que dejas en claro que no estás de acuerdo con ciertas cosas. Por lo general es un género que es pues más político, ¿no? Creo que es todavía más político que el rock, en el que sí tiene como declaraciones muy, muy claras de lo que se quiere hacer y de el espíritu que imprime. Que de hecho a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el vocalista de Underworld dice que el rave es más punk que el punk, ¿no? Entonces a mí me pone muy, muy loco esta declaración. Ya ustedes compártanos en sus redes sociales, coméntenos ahí qué piensan sobre el rock, sobre el punk, por supuesto sobre Underworld. Y antes de despedirme con esta rola de esta banda, pues les recuerdo que estamos ahí en las redes sociales. En Twitter estamos como ResisteMX. Yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A en Twitter. Yo estoy como Peter LeFunk en las dos redes, por si gustan buscarme, y ahí platicamos un poco más del programa. Y también nos gustaría que nos mandaran rolas que quieran que pongamos, o rolas nuevas. Ya saben que somos melómanos. Sí, ya saben que aquí somos adictos a, literalmente somos adictos a escuchar nueva música, a descubrir nueva música. Entonces sí, platíquenos en las redes sociales, platiquen con nosotros, estamos para escucharlos. Este programa es suyo, por supuesto, también. Y bueno, nos despedimos con Two Months Off de Underworld. Yo soy Alonso Nájera. Yo soy Peter LeFunk. Y también les dejo la propuesta, la propuesta del día de Blue Monday. Ahí se las dejo después de la rola de Alonso para que la escuchen. Muy buena rolita. Y bueno, estamos en Resistencia Radio. No le cambies. It was just silly crap, and he hit the spot, and he let himself into a room.